Bien, Christian Schneider, biólogo, miembro de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. La movilización que planteamos para el día de hoy es a 6 meses de lo que fue la primera movilización, que fue el 28 de diciembre. Ese día era un miércoles en el cual la legislatura quería imponer un proyecto de ley que nosotros lo denominamos ley del ecocidio, ley del desmonte. Lo que quería era imponer su propio proyecto de reemplazar absolutamente la ley vigente de ordenamiento territorial del bosque nativo. Esto significa de que en vez de cumplir lo que está pautado a nivel nacional, que a los 5 años la provincia actualizara el mapa de ordenamiento, las zonas rojas, amarillas y verdes con respecto a lo que significa protección o uso sustentable del bosque nativo, directamente ellos aprovecharon este proceso para tratar de reemplazar la ley y bajar el estándar de protección o de conservación de los bosques y abrir totalmente el juego a que los empresarios del norte de Córdoba, agroganaderos, más que todo en cuanto a ganadería, pudieran implementar su sistema intensivo de producción para mejorar su renta, simplemente aumentar la cantidad de cabezas de ganado por hectárea y aumentar su renta a costa de lo que significa la destrucción de nuestro bosque nativo, de nuestros ambientes naturales, desoyendo y de hecho en una posición ilegítima, ilegal, no cumpliendo lo que es la ley nacional, la 26.331, que plantea que este proceso, que hace 2 años se debería haber hecho y en estos 2 años no se han atrevido a realizarlo con la ciudadanía, han querido hacerlo solos, no les ha salido, hace 2 años que están tratando de actualizar el mapa, y ese proceso tendría que haber sido participativo, tendría que haber sido con las universidades, con las ONG, con la ciudadanía, debería haber sido implementando talleres, reuniones y desembocar en audiencias públicas, sin manipular los discursos, sin manipular quién participa, quién no, sino en un consenso social acompañado del conocimiento científico técnico que se ha generado en todas estas décadas, al respecto de lo que estamos en cuanto a la crisis ambiental, pero obviamente eso a ellos no les conviene. Y se juegan a no cumplir con una ley nacional, se juegan a tomar una medida impopular, pero obviamente lo van a hacer tratando de no pagar el precio político que les significa en un año electoral. Desde el año pasado no querían votarla solo el bloque de Unión por Córdoba, querían sumar a un puñado de legisladores de los bloques que fueran, que los acompañaran y pudieran diluir lo que era pagar ese precio político en un año electoral. No lo están logrando, aunque hay un puñado de legisladores de la Unión Cívica Radical que lo están haciendo. De hecho, el jefe de la bancada, Ardú, está acompañando a Unión por Córdoba en esta posición, pero aún así le tienen miedo al precio político y por eso constantemente vienen dilatando cuándo es que le van a dar ingreso a su propio proyecto en la legislatura. Nosotros hemos ido a todos los espacios de discusión, sea la de Secretaría de Ambiente o sea la legislatura, para tratar de una vez por todas poder armar una agenda del proceso participativo, y esto no se ha logrado. Bien.